amor puede salvar. La inocencia de tus ojos, el incendio en la ciudad, lo que queda en los despojos. El amor puede salvar, el después de las tragedias. Si te mata libertad, todo lo que te envenena. El amor puede salvar. Qué hermoso tema, qué hermosa canción. Bueno, yo abrí el arte de tapa del disco Tinto. Fíjate el color que tiene, obviamente, ¿no? Uh-huh. Tinto hace alusión a lo mejor que tiene Mendoza, entre varias de sus intérpretes, el color borravino, el color uva, las letras de todas las canciones. Estamos hablando de Tinto, el nuevo álbum de Orozco Barrientos, y Fernando Barrientos es quien nos va a recibir en este instante. Karina Maldonado te saluda. Fernando, ¿cómo estás? Hola Karina, buenas tardes, mucho gusto. Fer, un gusto para nosotros que estés participando de esta trincherita radial para hablar de este nuevo compacto que se va a presentar en La Trastienda el 7 de septiembre, con temas nuevamente propios después de la producción de Gustavo Santaolalla en Pulpa. Este Tinto me parece que arranca una nueva etapa para el dúo. Y bueno, es así porque es nuestro tercer disco. Nosotros sí venimos produciendo un disco cada 4 años prácticamente. El primero fue Celador de Sueños, en el 2008 sacamos Pulpa. Sí. Y este tercer disco, el álbum Tinto, bueno, es como la confirmación de un estilo que nosotros veníamos proponiendo ya en los discos anteriores. Uh-huh. Un poco más amplificado, si se quiere. Ajá. El tema del sonido, en términos de apertura, porque nosotros en los discos anteriores nos movíamos en un rango más bien acústico. Ajá. Con instrumentos acústicos. Acá ya incorporamos algunos materiales de electrónica, guitarras eléctricas y demás. Uh-huh. Pero desde un concepto bastante austero, sin proponer, o sea, siempre intentando que sea el acompañamiento de la canción adecuado. En eso Gustavo es un maestro realmente. Sí. Y bueno, el resultado nos ha dejado muy conformes. Seguro, el resultado de Pulpa garantizó esta participación nuevamente como productor, más la coproducción de Aníbal Kerpel. Exactamente, en esta oportunidad participaron con Aníbal y junto con Tilino Orozco, ¿no? Claro. Coprodujeron este Tinto. Fernando, hablando de Tilín, yo en algún momento vía red social estuve chateando con Raúl, pero nunca además de que es la primera vez que tomo contacto con Orozco Barrientos, supe exactamente cómo se conocieron ustedes. ¿Cómo Mira, se conocen? Con Tilín somos amigos desde el año de fines de los del fines del 83. O sea, comenzó la democracia y se conoce de Orozco Barrientos. Exactamente. En el circuito de bares, que era muy jodido porque en ese momento también en Mendoza el rastrillo fue muy fuerte. Uh-huh. Claro. Y bueno, estaba asomando la democracia y bueno, recuerdo que nos encontramos y bueno, fue una relación que perdura hasta hoy, porque si bien yo me vine a vivir a Buenos Aires, estuve desde el año 92 hasta el 2010, siempre estuvimos en contacto, siempre tanto para componer, porque nuestra primera intención fue, que lo sigue siendo, digamos, pero lo que fue el motor, digamos, fue nuestra idea de armar un cancionero propio, ¿viste? Seguro. Basado en los ritmos cuyanos, pero era la idea de empezar a trabajar un cancionero propio como para que lo canten otros intérpretes. Mirá vos. Nunca pensamos que íbamos a terminar nosotros cantando nuestras canciones. Yo estaba pensando, más allá de que uno observa la cantidad de temas propios en dupla coautoral, Orozco Barriento siempre, esto me da a pensar por una lógica de escritura. Generalmente el autor de la letra va adelante, el de la música va atrás. ¿Esto es así, Orozco? Mire, no es tan así. Digamos, participamos ambos en la toma de decisiones, tanto de las letras como de las músicas. ¿Vos sabés que esto...? Perdóname. No, digo, puntualmente sí, las músicas están más bien a cargo de Tilín, pero... y las letras de mi parte, pero no, nos confundimos en ese laburo los dos, no hay ningún problema. Sería Barrientos Orozco. Exactamente. O sea, Fernando es más autor de la mayoría de las poesías y Tilín Orozco de la música. Quería sacarme un poco esa duda también, pero yo también me atrevo a algo muy personal, que esto de encontrarse con un Orozco Barrientos, cuyano, es una, mirá lo que me atrevo a decirte, una semejanza de Leguizamón Castillo. Bueno, muy agradecido. De verdad, pero de verdad. Que, bueno, no, viste, nosotros humildemente, lo que te decía anteriormente, hemos intentado hacer nuestro aporte, llevar adelante una idea de que hay una región, tiene sus artistas, tiene sus poetas, tiene su gente que es maravillosa. Bueno, y la región de Cuyo estaba bastante... escondida en ese aspecto. Sí, es verdad. Ustedes las cuecas, los datos no figuran muchas veces en el resumen de las radios. Absolutamente de acuerdo. Cuyo nunca fue muy considerado ni ha tenido un espacio de personalismo, de protagonismo. De protagonismo, exactamente. Sí, es verdad. Y habiendo, bueno, podemos citar muchísima gente, sí. Inclusive el mismo maestro Jorge Viñas, que vive hace muchísimo tiempo acá en Buenos Aires. Sí, señor. Para nosotros ha sido... Bueno, Mónica Abram también. Exactamente, ¿no es cierto? Muchísima gente que está trabajando hace mucho tiempo acá en Buenos Aires y que aporta... que ha hecho mucho por la cultura argentina, pero fundamentalmente en traer a la gran ciudad, a la gran capital, esos ritmos y esas canciones que se tejen y se arman en la zona de Cuyo, ¿no? Son un desafío para el público porteño, sí, sin duda. Exacto. Además, y la verdad que la apertura es maravillosa. Nosotros siempre que entramos en contacto con la gente a partir de nuestros shows, digamos, o en las visitas que estamos haciendo ahora de prensa, la recepción siempre es la mejor. Realmente estamos muy, muy, muy contentos. Estamos hablando con Fernando Barrientos, por si enganchás la radio en este momento, saliendo al aire por la 88.3, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. La primera vez que hablamos con Fernando Barrientos al aire, hablando de Tinto, el tercer álbum del dúo. Hemos tenido la posibilidad de verlos, Fernando, en... Acá me recuerda la producción que fue en el Sindicato de Diarios y Revistas. Sí, mira, claro. En Avenida Belgrano. Y allí exactamente. Hemos visto y escuchado la viola de Tilín Orozco. Tu forma de interpretar fue algo que me memoricé desde aquel entonces, que hace ya varios años, hasta ahora. Creo que habías contado que venís de otro mambo, que venís de otro género, Fernando. Digamos, yo empecé a cantar, claro, blues, rock, o baladas que tienen que ver con ese estilo, ¿no? Vos sabés que tu expresión corporal evidencia esto, ¿no? Y sí, es una herencia y es parte de nuestro acervo y que ha venido a darle continuidad a nuestro estilo de alguna manera. Le ha dado una posibilidad, una apertura que también corresponde a la sonoridad que tiene Tilín, viste, en la viola, porque él también... Él también viene del... Si bien para mí es uno es el ícono actual de la música cuyana, pero también el tipo ha brevado en varias fuentes, viste. Es verdad. El rock ha sido parte también de su su conocimiento, es un lenguaje que también conoce, el blues, entonces, bueno, esas cosas han ido de alguna manera definiendo el estilo, nuestra forma de hacer canciones e interpretarlas, ¿no? Orozco Barrientos, ¿ambos viven en Buenos Aires? No, ya ahora yo volví a Mendoza hace un par de años. ¿Te volviste a Mendoza? Me volví al pago, sí. Y Tilín, pero siempre estamos en contacto, yendo y viniendo. Buenos Aires es parte de nuestra vida, porque como te decía anteriormente, estuve viviendo acá 20 años prácticamente. Ajá, claro. Y cómo se vive, y cómo viven allá muchísimos amigos, nuestra productora es de acá, bueno, Sony está aquí, así que estamos en permanente en contacto permanente con Buenos Aires. Hablando de Sony, muchas gracias porque nos acercaron el tinto original, full, como le decimos los difusores, a la producción de Raíces de mi Tierra. Muchas gracias a Sony, muchas gracias a Patricia en la prensa. Hemos estado en contacto para gestionar esta comunicación, Fernando. Y pensaba en esto de Mendoza, ¿no? De un cuyo que ha sido relegado durante mucho tiempo en el repertorio que las planillas de las radios no pasan. Pensaba en cómo los trata de local los escenarios en Mendoza, una provincia particular. Bueno, mira, nosotros tenemos la posibilidad de tocar en los festivales. Ahora vamos el 10 de octubre a hacer. Hace mucho que no tocamos. Hicimos adelantos. Habitualmente tocamos en ese circuito de festivales. Sí. Y ahora vamos a estar el 10 de octubre en Mendoza presentando este tinto. Bien. Pero la verdad es que siempre la gente nos ha tratado con mucho cariño. Bueno, tenemos ahí todas nuestras familias, ¿viste? Claro, jugar de local es otra historia. Y la gente siempre nos ha tratado con mucho respeto, si bien nosotros también habíamos hecho en un punto la cuyanía, digamos. Sí. En algún momento mantenían una gran, ¿viste? Son bastante conservadores. Ajá, es un problema ese. Y viste como en todos lados, de alguna manera, y entonces, pero hay mucha gente ya que viene haciendo cosas, muchísimos compositores e intérpretes nuevos, se puede decir, que le han dado un giro, una vuelta de tuerca, viste, claro. a la música de cuyo, que era necesaria. Son los que empujan, son los que aportan toque, cosas nuevas. Claro, matizan. Y sí, porque, viste, la cosa es dinámica, la vida es dinámica, viste, no podemos establecer una cosa, viste, que desde no se toca ya más nada desde 1850. Claro. Exactamente. Bueno, ahí hay una tradición, innovación. Es una... Exactamente, y gente que la ha llevado adelante en distintas etapas. Exacto, De nuestra historia, digamos, viste. Sí. Pero bueno, nosotros siendo respetuosos con eso, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde proyectamos la cosa, sin desvirtuar la posibilidad o el legado que hemos recibido, la verdad que la gente lo ha tomado de esa manera, de forma, nuestras canciones entendemos que son lo más sinceras posibles, de alguna manera siempre caminamos fuimos por ese camino y la gente lo recibe así. Fernando, elegí cortinear, bueno, dejar de fondo el tema 14, que me gustó. Sí. Esta mañana terminé de decidir algunas cosas porque Tinto me gustó mucho, lo escuché 3 veces de manera completa. Qué bueno. Y me costaba elegir canciones, ¿no? Me costaba elegir cortinas musicales para la nota, me costaba elegir el tema que vamos a poner para estrenar el disco. El amor puede salvarme, me parece un tema fuerte además, que con una altura poética que habla de un amor que hace posible un montón de luchas, ¿no? Es la intención. Y digamos, ¿viste? La posibilidad... de empezar a cambiar las cosas. Es la posibilidad que tenemos de entender al otro. Ajá. De ayudarlo cuando está sufriendo, no verlo como muchas veces se mira la cosa desde el penthouse, ¿viste? Claro, claro. Para abajo se ve todo muy chiquito, ¿viste? Son como hormigas. Si estás en un punto más alto es complicado. Exactamente. Y bueno, y hay que bajar y entender que la gente, hay mucha gente que está pasando la mal, hay mucha gente que está sufriendo y hay mucha gente que está luchando también para revertir esa situación. Exactamente. Hay un tema que hablas del abuelo, ¿es un tema tuyo ese? ¿De un abuelo? ¿Bajo los sauces es? No. Mira. A ver. No, sí. El abuelo a los 70 y yo tenía 10 años. Cara sucia. Cara sucia es como que el personaje es un niñito explotado en las viñas. Y el tipo hace referencia de que él ya tiene la espalda rota y camina muy despacito como su abuelo. Pero el viejo tiene 70 y el tía tiene 10 años. Claro, marca la diferencia y el mismo cansancio. Exactamente, ya ese cansancio, esa explotación que le incorporaron desde los 7 u 8 años. Ahí estamos de fondo también con Cara Sucia, qué hermoso disco, ¿no? No soy obsecuente en las entrevistas, Fernando, pero... Qué bueno, pero me alegro que le haya gustado. No quiero destacarlo realmente, pero además preguntarte por la gráfica, por el arte de tapa... Bueno, porque además del color borrabino precioso, este color tinto, este lógico que tiene el disco con las letras de todos los temas, estaba pensando en la parte de atrás, en la contracara de la gráfica, en donde aparece la guitarra. Un collage. Eso, es un collage. Bueno, eso es producto de Luciana Orozco, la hija de Tilín, una increíble, ¿no? Una diseñadora muy copada. Bien. Este. Y que ha sido increíble también porque yo conozco a los hijos de Tilín, este, bebés, y que ya participen con nosotros en estas movidas. Claro. Son muy talentosos, son muy copados. El hijo de Tilín toca en chilenitas también, la viola. Yo lo escucho que le decís compadre. ¿Son compadres ustedes además? No, compadre es como decir hermano, ¿no? Claro, pero no son compadres. No hay un ahijado de por... Exacto. No hay, claro, yo tenía, como te escuché así, viste que le voy a preguntar eso también. Y además, el título, digamos, surgió como un guiño a esos álbumes que nos marcaron a nosotros puntualmente, el álbum blanco de los Beatles. Entonces nosotros con Gustavo, una noche, cenando, decíamos, bueno, ya los Beatles tienen su álbum blanco, Metallica el álbum negro, nosotros vamos a tener el tinto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Además, justamente desde esta nueva etapa musical que ya viene proponiéndose Orozco Barrientos, a mí realmente me parece bastante interesante esta propuesta, sobre todo viniendo de Cuyo, de un lugar relegado, como decíamos. Esto se evidencia en las canciones, esta historia de la huella, esta historia de la tonada, con unos arreglos, con un cierto urbanismo, con un permiso de aggiornamiento, pero además un chilenitas, por ejemplo, que a mí me movilizaron al rock. Entonces nosotros decimos que es un carnavalito punk. Nosotros lo denominamos un carnavalito punk. Y realmente, bueno, la producción terminó derivando en esas violas repodridas, está eléctricas, buenísimo, ahí al frente, como justamente, como si fuesen los Pistols. Claro. Y, y nos encantó también esa manera, porque era el momento también de expresar ese abanico, ese mosaico que nosotros tenemos, para que es parte de nuestro estilo, ¿viste? Tal cual. Y que si bien estaban sugeridos en los discos anteriores, ahora es como que mucho más notable, lo pusimos en primer plano. Excelente. Bueno, porque además acá estamos viendo que Teresa Parodi y Liliana Herrero son invitadas en... Divinas, en Quien te amaba ya se va. Eso, por favor. La interpretación de cada una son milagrosas para los además, amigos. ¿Viste? Sí, fue increíble porque nosotros participamos con ellas en un show que tuvimos juntos que se llamó Final Abierto en la Trastienda, lo hicimos ahora un par de años. Y cuando cantamos esa canción juntos, esa tonada, que esa tonada es anónima, es una recopilación de Don Alberto Rodríguez, una tonada de 1847. Quien te amaba ya se va, ¿sí? ¿Cómo se llama? Anónima, exacto. Recopilación de... Sí. Cuando cantamos eso con Liliana y con Teresa, nos parecía maravilloso lo que se había dado. Y queríamos dejar un registro de eso, así que bueno. Pero además con las dos juntas. La enorme satisfacción de contar con ellas. Maravilloso. Bueno, Fernando, el 7 de septiembre en la Trastienda va a estar todo esto. ¿Cómo se presenta la puesta en escena? Prácticamente vamos a presentar todo el disco. Sí. Vamos a hacer una recorrida con nuestra banda. ¿Cómo se forma? Anteriores también. ¿Cómo se forma? Mira, la banda? Percusionista Ricardo Bacari, en el guitarrón Sergio Martínez y coros, en guitarra de siete cuerdas Federico Chavero, y Gabriel Orozco, el hijo de Tilín, en guitarras eléctricas y programaciones. O sea que el tema Chilenitas va a salir tal cual el exactamente, en el claro. Exactamente. Pero esa parte donde rompen todo, ¿cómo arreglarlo? Qué bueno. Ahí tenemos que ver los gastos. Exactamente, no, es más, Chilenitas va a ser el tema con el cual vamos a estrenar el disco tinto. Me encanta. ¿Qué es Chilenitas? Explícamelo. Remite a la jugada de fútbol, ¿viste? Sí, la famosa chilena. Exacto, imagínate el estado del tipo en el suelo dibujando Chilenitas. Sí, excelente. Excelente, Fernando. Te mando un abrazo enorme desde Buenos Aires. Para mí un gusto grande, lo comparto acá, en nombre de Tilín también. Sí, claro. Les mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un abrazo gigante, un abrazo. Mucho cariño, respeto, admiración, tanto a Raúl, Tilín, Orozco, como a vos, Fernando. Muchas gracias por el contacto el 7 de septiembre, todos en la Trastienda para... Nos esperamos el 7 de septiembre. Ahí está, nos vemos, Fer. Hasta luego. Un beso grande, muchísimas gracias. Un beso grande. Era Fernando Barrientos, de Orozco Barrientos, el lujito de Raíces de mi Tierra, para estrenar el disco tinto, y es el tema 8, justamente Chilenitas. Me dormí, desperté, dibujaba chilenitas en el suelo.